solo unas palabras que yo expresé, en los ojos yo le vi tanto dolor que le causé en su corazón. En ese momento yo me sentí como un gran morón. Qué idiota soy cuando a la mujer que amo tanto yo la hago llorar profundamente sufriendo un llanto. Yo me asusté al verla así llorando y llorando. Nunca en mi vida permito más mis palabras volando. Perdóname, perdóname por ese dolor que te causé. Lo que yo aprendí es que no tengo que decir todo lo que pienso para no hacernos sufrir. Yes. No.